el suelo mío, bajo el azulado cielo. Qué lindo es el suelo mío, bajo el azulado cielo. Qué rústico el arroyuelo, murmura junto al bohío. Siempre me acordaré de los versos de aquel bardo, Juan Nápoles y Fajardo, llamado el Cucalambé. La canción me inspira por su romántico sello, pero sé admirar lo bello de una tonada guajira. Brilla de un bardo la lira, como un sol en la mañana, más la doctrina bardiana, hondamente se demuestra cantando música nuestra.